Este fin de semana en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, se realizará una jornada intensiva de capacitación para monitorear la ley 26.485, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Analía Kelly, integrante de Mumalá, colectivo de mujeres de la matria latinoamericana, detalla algunos puntos fundamentales que es necesario dar a conocer, como la cantidad de comisarías de la mujer, que son apenas la mitad para un total de 135 municipios en la provincia. La provincia de Buenos Aires cuenta solamente con 76 comisarías de la mujer en una provincia que tiene 135 distritos. Las medidas que se deben tomar frente al violento no existen en provincia de Buenos Aires. Por otro lado, tenemos un observatorio de violencia en la provincia de Buenos Aires, pero que se encarga de monitorear las instituciones, no se encarga de generar estadísticas en torno a la cantidad de femicidios que existen en la provincia, teniendo una provincia que el último informe que presentó la ONG La Casa del Encuentro fue que tuvo 91 femicidios en el año 2014 y en 2015 son varios los que se vienen sucediendo. Esta jornada abierta y gratuita de capacitación para realizar el monitoreo medirá el nivel de conocimiento de la ley, su aplicación por parte de las instituciones y el análisis de las herramientas que la ley establece. En Moreno, por ejemplo, hay una casa de refugio que luego de un año no se terminó la construcción. Particularmente en Moreno está la obra de un refugio que se está construyendo, ya lleva casi un año y no ha seguido la construcción con un ritmo necesario para la urgencia que tiene hoy por delante, directamente no existe, por lo cual vemos una falta también de decisión política y de voluntad política en torno a estos temas. A solo 3 meses de la histórica movilización que aturdió a todos los medios de comunicación con un grito contra el machismo, hoy estas mujeres vuelven a gritar con mucha más fuerza, ni una menos, todos los días. Informó para Farco, Gabriela Rodríguez, desde FM La Posta, Cuartel Quinto Moreno.